Clasificación de libros del Antiguo Testamento. Libros de la Ley, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Libros de la Ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Libros históricos, Josué, Jueces, Rut, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.